tuvo un encuentro de teatro muy importante. Y bueno, eso es lo que queremos que Pili nos cuente, cómo fue la experiencia, ¿no? Fue el décimo Encuentro Nacional de Teatro Comunitario. Y fue en Salta. Bien. Volvimos el martes. Es la primera vez que participan de... Que participa el grupo completo, que participa un grupo numeroso de integrantes. Sí, otras veces habían ido algunas personas. Representantes. Poquitas. Sí, exacto. Y esta vez fuimos con una obra. O sea, la obra Una Historia Gloriosa. Sí. Presentamos un extracto, o sea, en lugar de los 50 minutos que duró la obra, presentamos un micro de 15 minutos sí. De la obra, que es la ópera prima del grupo, que es la que cuenta la historia de este espacio, el Bondi. Bien, ¿y cómo es? Contanos un poco de qué trata este encuentro nacional. ¿Es un lugar donde se hacen este tipo de muestras? ¿Hay debates? ¿Cómo es el intercambio? Son varios días, en este caso fueron 3 días, o sea, 3 jornadas con muchas actividades. No se puede hacer todos los años, se hace cada 2 o 3 años, porque como es nacional, hay que juntar los grupos de teatro. Por ejemplo, nosotros fuimos 26 y otros grupos eran 60 de pronto, integrantes que estaban viajando. Muchos grupos de Buenos Aires, pero también había grupos de Córdoba, muchos de Mendoza, de Salta, un grupo de Bolivia que se llama Grupo Trono. Y hay una grilla de espectáculos, o sea que uno puede ir a ver las obras de los otros grupos y también hay talleres y charlas. Y hubo un par de momentos en los que se reunió la Red Nacional de Teatro Comunitario, que también es un momento súper importante porque están físicamente juntos todos los representantes de grupos de teatro comunitario de todo el país. Bien, y podríamos decir alguna característica común de todas estas experiencias. Porque bueno, son muchos grupos, muchas realidades distintas, pero nos comentabas que había algunas cosas en común. Sí, eso me resultó, o sea, me llamó mucho la atención que todos los grupos tenían en común, la mayoría de los grupos estaban presentando su tercera o segunda o cuarta obra, a diferencia de nosotros, que este grupo, Gloria La del Bondi, tiene 5 años, recién está comenzando a pensar en la segunda obra que hablaría de un conflicto territorial. La primera fue histórica. Y los otros grupos, o sea, lo que pudimos notar es que todos los grupos cuentan historias que están relacionadas con conflictos del territorio, de la contaminación, del avance inmobiliario sobre las tradiciones, o sea, de las dificultades de la cultura para sostenerse, digamos, defendiéndose de la cultura que viene a dominarla. Sí. Uno de Córdoba hablaba de... no me acuerdo los nombres de todos, pero hablaba de la posibilidad de que un conventillo de un barrio tradicional sea demolido para hacer una torre. Por ejemplo, otra hablaba del conflicto de la alimentación en un lugar del Riachuelo, donde hay un matadero. Otra era también de otro lugar de Floresta, donde se demuele para hacer torres o tipo que las casas de los vecinos antiguos están en peligro por las nuevas, la expansión de la ciudad. Sí. O sea, esto de la cultura, tipo el teatro comunitario representando a la cultura, pero teniendo que defenderse. Y después se hablaba en la parte de las charlas de esto de que el teatro comunitario representa o forma parte de la cultura viva comunitaria y que es contrahegemónico de por sí. Claro. Bien, ¿y este encuentro tenía algún apoyo de algún organismo de gobierno o era completamente... Lo apoya es el INT, que es el Instituto Nacional de Teatro, que es un organismo nacional, que no sé qué tipo de apoyo, o sea, operativamente no sé qué tipo de apoyo le brindó. Y después la Municipalidad de Salta. Sin embargo, no había una gran difusión. Pero el grupo que lo organizó, que fue el grupo Alas, que es un grupo de teatro comunitario de Salta, de un lugar que se llama Villa Juana. Ese grupo organizó todo y bueno, pudo alojar en un camping a 700 personas que llegaron y los pudo alimentar. O sea que sí, se pudieron poner a disposición un montón de recursos para lograrlo. Sí, te quería preguntar, Pilis, vos decías que había una grilla de espectáculos a la que podían asistir, pero yo quería saber si también otras personas, digamos, que no son capaz de... que no pertenecen a un grupo de teatro comunitario, podían ir a ver esas obras. Sí, era en plazas, eso fue muy espectacular. Fuimos a 2 plazas que tenían anfiteatros, una más grande y una más pequeña, en 2 lugares distintos, la Plaza San Martín y la Plaza España. Todos lugares accesibles en colectivo. Y hubo un día que un grupo de Buenos Aires hizo especialmente una obra de teatro para niños en un lugar, tipo en una villa de un sector, o sea, en un barrio que era tipo especialmente el barrio más alejado, el barrio Palermo se llamaba, que, digamos, era la única que estaba en un lugar destinada especialmente a niños. Sin embargo, lo que contaban en la organización es que no había una super difusión por parte del municipio. Entonces eran más las personas que circunstancialmente estaban en la plaza las que veían. Nosotros en el colectivo le íbamos repartiendo volantes a la gente, pero no es que todos sabían que había teatro comunitario por las plazas. Claro. ¿Y por qué se eligió Salta? ¿Hay un grupo fuerte? Era el aniversario de este grupo. Este grupo cumplía, no me acuerdo cuántos años, lo siento, el grupo Alas cumplía años, y medio que lo que se hace es que cada vez que se encuentra un limado, dice, bueno, dale, y el próximo lo hacemos en Salta. Y ahí todos se ponen a laburar hasta lograrlo. Y ahora ya un loco dijo, bueno, lo hacemos en Mendoza el próximo. Bueno, así que ya saben entonces que van a estar en Mendoza seguramente. Sí. Y no sé si querías contar un poco de lo que va la obra que están preparando o que se está gestando en estos momentos. Sí, la obra que se está gestando cabe en este programa porque habla del conflicto del relleno de los humedales en nuestra región, que también me parece que es un poco la madurez del grupo que está tomando parte, o sea, tomando partido en representación de algo más que la historia, como un posicionamiento por primera vez en la historia del grupo, me parece. Bien, y prontamente lo van a presentar. ¿Cómo viene el itinerario de actividades? Más allá de los ensayos abiertos todos los meses. Este año el grupo de teatro comunitario de acá del Bondi fue influenciado por el neoliberalismo y atravesó una gran crisis, de la cual estamos saliendo. Por lo tanto, la producción de la segunda obra se frenó un poquito. Se inundó. Claro. Quedó por ahí, inundada. Pero viendo esto de cómo la obra nueva representaría un conflicto actual en otra región, digamos, como esto, sí, si nosotros lo hubiéramos llevado a Salta, eso nos hizo pensar también qué importante es darle para adelante con esa segunda obra, que cobra un montón de sentido, porque comparado con otro problema de Córdoba, otro problema de Salta, otro problema de Mendoza, cobra mucho sentido. Buenísimo. Bueno, Pili, muchísimas gracias por acercarte y ya sabes, siempre bienvenido, bienvenida y bienvenidos todos. Y no sé, recordamos también que todos los jueves ensayan acá en el colectivo cultural. Acá en el Bondi de 19 a 22. Libre para todos, actores o vecinos. Sí. Buenísimo. No solo para actuar, quiero decir, puede ser para hacer escenografía, hacer mate, acercarse. Buenísimo. Bueno, nos vamos a un tema musical y volvemos con el cierre ya del programa de La Posta del Paraná.